Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Si están fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. También un mon de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del Puerto de Valparaíso, Bonanit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten, por favor, en programación, días y horas de la repetición de los programas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Pueden escribir, podemos interactuar a lo largo del programa con el chat interno de Gmail en caso de que ustedes tengan Gmail. No solo jazz@gmail.com. Y hay un teléfono, si ustedes quieren llamar, 93-317-7366, 93-317-7366. Un mon de músicas. Comenzaremos esta tarde de martes 25 de diciembre del año 2012. 25 de diciembre, mucha gente estará celebrando la Navidad en casa, o en el caso de Sudamérica, pues por lo menos en Chile, se celebra, digamos, la víspera, el paso del 24 al 25. Aquí no es así, la costumbre no es exactamente esa, pero es reunirse hoy 25 a comer en casa, en familia. Un mon de músicas. Pero no todos están comiendo en familia. También se come con amistades, que al final estas amistades vienen a ser la familia que uno tiene cuando está alejado de esa familia más inmediata consanguínea. He dejado justamente una comida para venir a estar con todas y todos vosotros aquí en Contrabanda FM. Saludo a Kiara, Beto y a Gaby, que allí han quedado en casa comiendo, y ya me sumaré a ellos una vez que termine el programa. Comenzamos esta tarde de música con Henri Salvador, uno de esos personajes claves en la evolución de la canción francesa, especialmente por el aporte que hizo él a la canción francesa de la bossa nova. Sí, dirán ustedes, qué curioso, sí, la bossa nova, sí. Es Henry Salvador. Él es originario de las Guayanas francesas, por lo tanto, aquella parte del mundo caribeño, y trajo a Europa y a Francia concretamente ese aire que él respiró de pequeño en las Guayanas francesas. Henry Salvador, de el álbum Reverence, y el tema La Vie, c'est la vie. Un montón de músicas. La vie, c'est la vie, il faut se la vivre au hasard des jours et au fil des nuits. Faut se l'emmener jusqu'à l'autre rive, faut se l'espérer, son coin de paradis. Quand ça va, ça va, y a pas de problème. Quand ça ne va pas, faut se faire une raison. La vie, c'est la vie, avec ses je t'aime, avec ses chagrins et ses illusions. Ça n'est pas toujours comme on dit tout rose, la vie. Ça n'est pas non plus comme on dit tout gris. Mais c'est un mélange de gris et de rose, la vie. Mais c'est un collier de rosé et de gris. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fout, vaut mieux se la faire. Aujourd'hui qui pleure chantera demain. La vie, c'est la vie, il faut se la vivre. Content, pas content, faut s'en arranger. Faut se l'emmener tant qu'on peut la suivre. La vie, ça se vit jusqu'à en crever. La vie, c'est la vie, el señor Henry Salvador, de su álbum Reverence. Y claro, sí, un señor que introduce y populariza en el mundo, por lo menos en Francia y en el mundo francófono, la bossa nova, pues qué mejor que en este disco tener como invitado al señor Caetano Veloso. Juntos cantan este conocido tema, Cherche la Rose. Henry Salvador, Caetano Veloso. Cherche la rose. aveugle chez le sourd, où la nuit rêve du jour, cherche la rose Cherche la rose d'amour. El señor Henry Salvador y Caetano Veloso. Un montón de músicas. Contrabanda FM. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Comentábamos en la comida antes de venir aquí con Kiara, Beto y Gaby sobre cantantes franceses, o al menos cantantes importantes dentro de lo que fue la chanson francesa. Hablábamos de Jacques Brel, belga. El caso de Henri Salvador, originario de la Guyana francesa, pero no, de nacionalidad francesa, pero de aquella parte del norte de Sudamérica. Hablábamos también de Charles Aznavour, francés, pero de origen armenio. Su familia emigró a Francia. No sé si él nació en Francia o nació en Armenia, creo que nació en Armenia. Este tipo de apropiaciones que inteligentemente la cultura francesa ha hecho de estos músicos, los ha hecho suyos y claro, inteligentemente, ya les digo, ¿no? Los ha sabido asimilar otro, Yves Montand, origen italiano. Y él nació en Italia, Yves Montand. En fin, Charles Aznavour. Un hombre que se hizo famosísimo no solamente en Francia, sino también en toda Sudamérica y en España con esta canción, una preciosa canción. La recordamos porque en algún momento u otro habrá sonado a lo largo del año. Y si no ha sonado, pues hacemos un poco de ejercicio nostálgico sano y escuchamos esta Venecia sin ti, Charles Aznavour. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, Aznavour, Venecia sin ti. Saludos a Heidi, que nos está escuchando desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Saludos y buenas fiestas, me dice. Charles Aznavour, por supuesto, son canciones que popularizó, justamente porque las cantó en castellano, Charles Aznavour, de los años 60. Y hasta el día de hoy, a sus 80 y tantos de años, el señor Charles Aznavour sigue en activo y cantando. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Charles Aznavour, ya que estamos haciendo este pequeñito ejercicio de nostalgia sana y positiva, recordando buena música que para quienes conocen esta música, pues les sirve un poco, ya les digo, como ejercicio de nostalgia, de recuerdo, y para quienes han oído así como de pasada estas músicas, pues ahora es el momento de que la escuchen y que lo tengan presente, al menos por los minutos, los breves minutos que dura la canción, como esta que dura 3:05. Charles Aznavour, te espero. Pasa el tiempo y sin ti no sé vivir. La razón es para mí siempre sufrir. Y ahora el viento al pasar me da a entender que en la vida solo a ti esperaré. Yo recuerdo tu mirar y tu besar, tu sonrisa bajo el sol primaveral. estoy solo sin saber lo que tú harás. En mi alma hay dolor al esperar. Ven a mí, ven, no tardes más, ven por favor, te ruego yo, no podré esperar. Ven a mí, yo quiero saber si has de venir por fin así, dímelo, amor. Es la vida que envejece sin piedad, mas mi amor siempre será eternidad. En mis blancas noches tú revivirás el recuerdo de mi amor al despertar. En mi mente siempre como un altar, y tu rostro grabó en mí para soñar. El momento ha de llegar muy pronto ya, y veré la realidad al despertar. Ven, ven a mí, ven, ven, no tardes más, ven por favor, te ruego yo, no podré esperar. Ven, oh, ven a mí, yo quiero saber si has de venir por fin así, dímelo, amor. Te espero, Charles Aznavour. Un hombre que cosechó muchísimos éxitos en Sudamérica y en el mundo de habla castellana, versionando estos temas originales de él en castellano. Es curioso, porque esta es una canción, en cierto modo triste, pero el ritmo, la forma, el arreglo en que está, la forma en que lo interpreta, pues yo creo que la hace menos triste. En el fondo tampoco es tan triste, ¿eh? Charles Aznavour, en la misma época y en el tiempo, en Francia teníamos aquel maravilloso movimiento cinematográfico de la Nouvelle Vague, así como en Italia era el Cinema Verité, pues teníamos la Nouvelle Vague en Francia, grandes películas, grandes actores, actrices. Richard Anthony, cantante también de aquella época, nos canta este tema titulado Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, Nouvelle Vague. Une petite MG, trois compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière, là. Nouvelle Vague, Nouvelle Vague. Trois mignonnes approchent fort bien balancées. Elle chante une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos trois pépères, soudain tout éveillé par tête. Nouvelle Vague. Pas belle du tout. Oh, ça c'est un sacré coup. Allez, filles, on leur paye un coca. Moi je fais la grande blonde. Moi je prends la petite roue. Et les gars, oubliez pas. Nouvelle Vague. On boit, on pose, on rit, on danse. Mais faut garder cette indépendance de la Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Mmh. canarde, un air fripière. Nouvelle vague. Qu'est-ce qu'on y lit? Des tas d'histoires écrites par des gens racis, donnant des coups de griffe avec des billes sur la nouvelle vague. Nouvelle vague. Nouvelle vague. Nouvelle vague. Nouvelle vague. Richard Anthony en un monte de músicas. Ese movimiento cinematográfico francés maravilloso, realmente maravilloso. Que tampoco es que fuese tan cerrado, era permeable a otras influencias, como era la música que llegaba de los Estados Unidos en aquella época. Y Richard Anthony, pues, también se hace eco de aquella música. El rock and roll y después el twist. Y grabó este tema, Let's Twist Again, un tema popularizado en su época por Chubby Checker. Come on everybody, clap your hands. Yeah, you're looking good. We gotta do a twist and it goes like this. Mademoiselle, dansez-vous le tango? Non! Foxtrot? Non! Alors, est-ce que vous dansez le twist? Oui! Oh, let's twist again, yeah, like we did last summer. Twist Again, el señor Richard Anthony. Y le dedicamos este tema a Kiara. Seguramente nos están escuchando, haciendo sobremesa y escuchando programas a través de la página web de Contrabanda FM, www.contrabanda.org. Nos vamos a Italia y recordamos a este magnífico cantautor que tuvimos la oportunidad de verle el año pasado aquí, o este año aquí en Barcelona. Gino fue el año pasado, pero bueno, no hace mucho. Gino Paoli y uno de sus grandes éxitos, Senza Fine, un montón de músicas. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine tu

parla, poi passa se non istante. Vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. Lucho Dalla, el año que verrá, el año que viene o que vendrá. Lucho Dalla, que nos dejó no hace mucho. El corazón le dijo, hasta aquí llegamos, y hasta ahí llegó. Gran cantante, gran compositor, gran poeta, Lucho Dalla, en un montón de músicas. Bien, cambiamos de registro en la música en esta tarde de un montón de músicas. Disculpen la redundancia. 25 de diciembre, año 2012. Seguimos dando vuelta por esta Europa Central Sur, ¿no? Hemos estado Francia, Italia, saltamos a Bélgica y allí nos encontramos a un grupo de mujeres, Zap Mama. Un álbum que lleva por título Ancestry in Progress. Le vamos a escuchar cantar un tema titulado Bandy Bandy. Y tienen como invitada nada menos que a Erika Badu. Zap Mama, en un montón de músicas. Thank you. Bandy Bandy Zap Mama, con la voz invitada de Erika Badu. Un montón de músicas. Fátima Spar and the Freedom Fries, un grupo que nos llega de Alemania. Nos vamos moviendo geográficamente, ¿eh? Bélgica, hemos pasado a Alemania. Fátima Spar, vocalista del grupo. Vamos a escuchar el tema que le da título a este trabajo, Trust. Un montón de músicas. Un, dos, tres, cuatro. Confianza, confía en mí, nos decía. Y nos cantaba, mejor dicho, Fátima Spar. And. Y sigue la música. Y Fátima Spar and the Freedom Fries en este álbum, Trust. Bueno, ahora vamos a... Les voy a hacer escuchar otro tema de este álbum. El tema número 6. Titulado The Kleptomanin. La Kleptomana. Fatima Shpar and the Freedom Friars, de su álbum Trust. Bien, continuamos aquí en el estudio de Contrabanda FM en Barcelona esta tarde de martes 25 de diciembre del año 2012. Navidades, todo el mundo feliz Navidad, felices Navidades. La gente estrujando las tarjetas de crédito al máximo, intentando paliar la crisis, pero no perder la costumbre del regalo por el regalo, no por simplemente el placer de compartir unas horas con alguien. Una Navidad que aquí, como mínimo en el Estado español, es un invento ya no solamente de la Iglesia, sino la figura de Papá Noel y Santa Claus. Dicen que es del Corte Inglés, un gran supermercado que hay aquí, ¿no? Ya, porque aquí lo tradicional es que los regalos en esta época se hagan en enero, que son los reyes los que traen los regalos. Pero Navidad lo han hecho una cosa grande, así de regalos y celebración, y el niño Jesús y el nacimiento y la, en fin, iba a decir la puta madre que lo parió, pero no lo digo porque queda feo. En realidad, lo que se celebra es el solsticio de invierno, que no es solo el día más corto del año. En las culturas pasadas fue motivo de celebración o introspección, un momento de cambio. En Mesopotamia tenía lugar un festival de 12 días de renovación, cuyo propósito era ayudar al dios Marduk a resistir los monstruos del caos. La fiesta de Saturnalia en la antigua Roma se celebraba el 25 de diciembre, y en Irán, la antigua Persia, existía la fiesta de Yalda, en la que las familias se mantenían en vigilia toda una noche y alimentaban el fuego para ayudar al sol a combatir la oscuridad. El solsticio de invierno es también parte de la herencia cultural en Pakistán, Tíbet, China y otros lugares del mundo. En su raíz está siempre el temor de que la disminución de la luz solar sea permanente. La iglesia romana, para conseguir la conversión, trasladó la fiesta de la natividad y adaptó elementos de las antiguas celebraciones como el muérdago, el árbol, los colores rojo y verde e incluso villancicos y regalos. Esa iglesia católica que sale de Roma, a quien los cátaros llamaban la puta de Babilonia, es la que, ¿no?, instaura lo que es la Navidad, digamos, moderna, los últimos 2000 años, tan moderna, ¿no es? Mucho antes, de que se celebrara la Navidad, la gente se reunía para celebrar el solsticio de invierno, el día más corto del año y la noche más larga. Esto ha sido y es así en distintas culturas del mundo entero. En la cultura celta se festejaba el amor y la fertilidad, los nacimientos y la siembra. Con bailes y comida rendían culto a los árboles, la encina era el árbol sagrado y recogían muérdago. En la antigua Roma se celebraba la Saturnalia, como se los decía antes, una fiesta en torno a la paz, la ausencia de guerras, y se intercambiaban regalos. Se celebra el fin de un año y el comienzo de uno nuevo. En la antigua Grecia, el culto popular de Dionisio estaba repartido en cuatro grandes festividades. Las dos primeras, las dionisíacas de los campos y las leneas, se celebraban alrededor del solsticio de invernal, con carácter propiciatorio de la fertilidad, prosperidad y el medio de festejos, caracterizados por la gran alegría general. Las dos últimas tenían lugar en la primavera y festejaban la resurrección de la primavera. En los mitos solares de todas las culturas antiguas ocupa un lugar central, la presencia de un dios joven. Este dios joven, la puta de Babilonia, la iglesia católica, lo personifica en Jesucristo, que cada año muere y resucita, encarnando en sí los ciclos de vida de la naturaleza. Pero en esa época lo que se celebraba era el sol. Pues la puta de Babilonia quita el sol y nos mete al baby Jesus. Durante el solsticio de invierno, la imagen del dios egipcio Horus era sacada del santuario para ser expuesta a la adoración pública de las masas. Se la representaba como un niño recién nacido, recostado en un pesebre, con cabello dorado, con un dedo en la boca y el disco solar sobre su cabeza. Disco solar que aún se puede ver representado en las representaciones y en los iconos bizantinos, detrás, de la cabeza del supuesto Jesucristo. Esto ya se ha eliminado para todavía remarcar más el carácter, pues, ¿no?, de Jesús como el creador o el hijo del creador. Durante, ¿qué más tenemos? Muchas culturas celebran el solsticio de invierno. Los pueblos indígenas como los aymarás, quechuas, Rapa Nui y mapuches agradecen por estas fechas el año anterior y piden Padre Sol, al Padre Sol que retorne con mayor fuerza después de su retiro invernal. Otros festivales parecidos son el Hanukkah, el judío, el Yalda iraní, que celebra el nacimiento del dios Mer. El solsticio de invierno chino se celebra en el Dongzi, que literalmente significa la llegada del invierno. Tiene sus orígenes en la filosofía del Yin and Yang, del balance y armonía del cosmos. Después de la celebración, el 22 de diciembre, los días empezarán a ser más largos y aumentará el flujo de energía positiva. Se celebra con una suntuosa comida familiar, en la que se come, entre otras cosas, Tang Yuan, unas bolas dulces de arroz que simbolizan la unión familiar y la prosperidad. Entonces, ¿qué queda de la famosa Navidad y el nacimiento del Baby Jesus para la puta de Babilonia? Nada, papel mojado y jugar con la ignorancia y los temores de la gente. Seguiremos con esto. Tenía que sacármelo encima porque esta mierda de festividad como la Navidad, más todas las otras de la Iglesia Católica, son realmente primero que son un burdo plagio de tradiciones ancestrales paganas, y segundo porque han hecho de esto todo un mercado. La Navidad actualmente, pues, es eso. Las connotaciones religiosas prácticamente se han perdido. Ideal, un grupo de Berlín, años 80. Y justamente, el siguiente tema, Berlín. Cortamos otra vez el aire que traíamos de la música anterior, de Fátima Spar, y nos vamos al Berlín de los años 80. Graue Häuser, ein Junkie im Tran. Es riecht nach Oliven und Majoran. Zum Kanal an Ruinen vorbei. Da hinten das Büro der Partei. Auf dem Gehweg Hunde kot. Ich trinke Kaffee im Morgenrot. Später dann in die alte Fabrik, die mit dem Ost-West-Überblick. Zweiter Stock, vierter Hinterhof. Neben mir wohnt ein Philosoph. Fenster auf, ich hör Türkenmelodie. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Ich geh nach Berlin. Ich fühl mich gut. Berlin. Wir fühlen uns gut. Ich stehe auf Berlin. Zum Elf auf dem Kurfürstendamm läuft ein Touristenkulturprogramm. Teurer Ramsch am Straßenstand. Ich esse die Pizza aus der Hand. Ein Taxifan zu Romy Hahn. Flasche Sekt 150 Mark. Für den Westdeutschen, der sein Geld versäumt. Mal sehen, was im Dschungel läuft. Musik ist heiß, das Neon nicht strahlt. Irgendjemand hat mein Gin bezahlt. Tanzfläche kocht, jetzt wird sich das Ziel. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. nach Berlin. Ich fühle mich gut. Wir stehen nach Berlin. Ideal, ideal desde Berlín, años 80, y este tema titulado, eso, Berlín como la ciudad de Alemania, Berlín. Y de ese mismo álbum, que lleva por título simplemente el nombre del grupo, Ideal, vamos a escuchar otro tema. Un tema, se lo dedicamos a todas las chicas de ojos azules, Blaue Augen, Ideal. TV, lässt mich völlig kalt. Und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle Fummels aus den 50s, 60s, alles Soul und Tons gemein. Oscuro oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Das ist gefährlich, Leben ist gefährlich, zu viel Gefühl. In seiner Fetner schlaf ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Bei Sex and Drugs and Rock'n'Roll ist es mal sein Sturmfall, da bleib ich kühl. Kein Gefühl. Der ganze Hassel um die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus leg ich mich nicht krumm. Nur der Schall ist wirklich rein. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Das ist gefährlich, lebensgefährlich, zu viel Gefühl. Blaue Augen, ojos azules, Ideal desde Berlín, años 80. Bien, volvemos a aquellas celebraciones de solsticio de invierno. Les voy a enumerar unas cuantas para que ustedes vayan viendo las similitudes. Y si quieren, pueden hacer un ranking, pueden votar. A ver cuál de ellas le parece más interesante y asombrosas, además. Comenzamos con Mitra. Mitra. Nació de madre virgen en solsticio de invierno, fue adorado por magos, murió y resucitó al tercer día. Religión hindú. Mitra, uno de los principales dioses de la religión hindú, objeto de un culto aparecido unos 1000 años antes de Cristo, cargaba con los pecados y expiaba las aniquidades de la humanidad. Era el principio mediador, colocado entre el bien, el dios Ormuz, y el mal, el dios Ahriman. El dispensador de luz y bienes, mantenedor de la armonía en el mundo y guardián y protector de todas las criaturas. Y era una especie de mesías que, según sus seguidores, debía volver al mundo como juez de los hombres. Era un dios que había nacido de madre virgen en el solsticio de invierno, en una gruta o cueva. Fue adorado por pastores y magos, obró milagros, fue perseguido, acabó siendo muerto y resucitó al tercer día. Esto en la religión hindú, unos 1000 años antes de Cristo. Asombrosa, ¿verdad?, la semejanza con la historia de Jesucristo. Bueno, veamos la natividad del cristianismo. Veamos qué nos dice aquí. Natividad tiene una raíz más antigua que nuestro actual calendario. La palabra Navidad viene de natividad, de nacimiento, nacer, dice el diccionario, tomar principio de una cosa de otra. Nacimiento es el surgimiento desde lo antiguo de algo nuevo, nuevo lo que sobreviene o se añade a lo que había antes. En los últimos días de diciembre se superponen tres fechas significativas: el solsticio de invierno, la Nochebuena y la Nochevieja, que da entrada al año nuevo, y los tres con un mismo significado: nacimiento, muerte y renovación. Estamos ahora hablando de la natividad cristiana. En el siglo II de nuestra era, los cristianos solo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante el momento de nacimiento de Jesús, y además desconocían absolutamente cuándo pudo haber acontecido, y se sigue hasta el día de hoy desconociendo cuándo, cómo y dónde, y todo lo que tenga que ver con el nacimiento del baby Jesús. No vamos a profundizar demasiado en lo de la religión cristiana, porque es más bien conocido desde el punto de vista de países católicos, supuestamente católicos. Ese es el segundo. Hanukkah, la fiesta de las luces, festividad judía. Se llama la fiesta de las luces y es una festividad judaica, esta es la Hanukkah. Es una festividad judaica que es celebrada durante 8 días y en la que se conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a mano de los macabeos sobre los griegos y la posterior purificación del templo de Jerusalén de los íconos paganos en el siglo II antes de Cristo. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante 8 días consecutivos con una exigua cantidad de aceite que alcanzaba solo para uno. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender de forma progresiva un candelabro de 9 brazos llamado Yanikuyá, uno por cada uno de los días más un brazo piloto. La festividad acontece el 25 de Kislev del calendario judío, fecha que cae entre fines de noviembre y fines de diciembre del calendario gregoriano. El Talmud y el Mishnah Rabbah sugieren también otro origen para la festividad. Según esta fuente, la Hanukkah es una manifestación de la festividad del solsticio de invierno, que es el momento en que los días dejan de acortarse y comienzan a alargarse. El Talmud relata historias de Adán, el primer hombre que vio ponerse al sol por primera vez en su vida y entró en pánico, y conectan esta historia con la festividad del solsticio de invierno. Según el relato, el primer año ayunó durante 8 días y luego, al comenzar a alargarse los días nuevamente, festejó durante otros 8. Pero al segundo año, al comprender que este era el orden natural, solo festejó con normalidad. Esto está expresado en el Talmud, en el Tratado de Avodah Zarah, y ahí se puede encontrar. Bien, de momento les dejo con estos dos, hay un par más, pero vamos a escuchar un tema musical. Seguimos en Alemania, concretamente en Colonia, el grupo BAP. Este es un disco grabado en directo, es un super grupo. Difícil de entender, aunque hablo en alemán, porque se expresan y cantan en Kölsch, el dialecto de Colonia. Pap en directo y este tema, Verdammt lang her. Eso era... se corta abruptamente. Verdammt lang her, Pap en concierto, un grupo de Colonia. Bien, otras festividades que se desarrollan por estas fechas. Veneración a Horus en Egipto. Durante el solsticio de invierno, la imagen del dios egipcio Horus era sacada del santuario para ser expuesta a la adoración pública de las masas. Se la presentaba como un niño recién nacido, recostado en un pesebre, con cabello dorado, con un dedo en la boca y el disco solar sobre su cabeza. Una imagen, ya les digo, que también lo podemos ver en las representaciones de los íconos, ¿no? como la Virgen María con la aureola aquella dorada detrás, exactamente igual que el dios Horus. Otra, las dionisíacas de los campos y las lineas en Grecia. En la antigua Grecia, el culto popular de Dionisio estaba repartido en cuatro grandes festividades. Las dos primeras, las dionisíacas de los campos y las lineas, se celebraban alrededor del solsticio invernal, con carácter propiciatorio de la fertilidad y prosperidad en medio de festejos caracterizados por la gran alegría general. Otra, ya habíamos hablado, festival de invierno, Dongxi en China. Mientras en Occidente nos preparamos para celebrar las fiestas navideñas, China afronta la llegada del solsticio de invierno, el día más corto del año, también conocido como Festival del Invierno. De las 24 divisiones del calendario lunar chino, el solsticio de invierno es el primero y tiene lugar alrededor del 22-23 de diciembre en el calendario solar. Se le considera la segunda festividad más importante, justo detrás de las celebraciones del Año Nuevo chino, no del nuestro. Yule, tradición celta. En la cultura celta, la festividad del solsticio de invierno refería el nombre de Yule. Yule designa el momento en que la rueda del año está en su momento más bajo, preparado para subir de nuevo. En Escandinavia existía la tradición de celebrar el Yule con bailes y fiestas. También se sacrificaba un cerdo en honor de Frey, dios del amor y la fertilidad, que según la creencia controlaba el tiempo y la lluvia. Durante la festividad de Yule era tradicional el quemar el tronco de Yule, un largo tronco de árbol que iba ardiendo lentamente durante toda la temporada de celebraciones en honor del nacimiento del nuevo sol. De esta tradición proceden los pasteles de forma de troncos, los troncos de chocolate especialmente, que hoy día se comen en Navidades. Esto viene de la tradición celta. Ojo. Bien, paréntesis, hay más. Estamos en Barcelona ahora mismo. Y hace muy poco estaba, bueno, antes de venir a la radio a hacer el programa, estaba comiendo Peto Stoker, con Kiara y con Gaby. Peto Stoker es un cantautor chileno que ya hace tiempo que está afincado aquí en Barcelona. Y el año 2007 sacó un disco y él lo tituló ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Así se titula este disco. No sabía qué canción poner, iba a poner esa, pero después dije, no, nos vamos a la parte más poética de Peto Stoker. Y les voy a hacer escuchar Yo quiero hacer poemas y solo poemas de amor. Peto Stoker en un mon de músicas. Quiero hacer poemas y solo poemas de amor. O lo que es lo mismo, quiero hablarte de mí mismo. Porque yo me quiero y que me querría más que yo. Hacer poemas y solo poemas de amor. Hey, la lulay. Yo quiero hacer poemas y solo poemas de amor. O lo que es lo mismo, quiero hablarte de lo mismo. Que es tan fácil conseguirte eso con un poco de miel. Hacer poemas y solo poemas de amor. Hey, larolai, lorai. Hey, larolai, larolai, larolai. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Por eso me gustas cuando callas. No pretendo ser tu dueño. Primero prefiero probarte en alquiler. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Pues normal. La prefiero compartida antes de saciar mi vida. ¡Mentira! Yo quiero hacer poemas, solo poemas de amor. O lo que es lo mismo, quiero hablarte de mí mismo. Porque yo te quiero y que me querría más que yo me quiero y que me querría más. Hacer poemas y solo poemas de amor. Hey, Lorelai, Lorelai. Hey, Lorelai, Lorelai, Lorelai. El señor Beto Stoker y este tema titulado Yo quiero hacer poemas y solo poemas de amor. Bien, damos otro vistazo a estas festividades que vienen por estas fechas saturnales. Algo le había dicho ya antes, las saturnales, en latín saturnalia, era una importante festividad romana. Se le llegó a denominar, fiesta de los esclavos, ya que en las mismas los esclavos recibían raciones extras, tiempo libre y otras prebendas. Eran Navidad y Carnaval a un mismo tiempo, y el cristianismo de la antigüedad tuvo fuertes problemas para acabar con esta fiesta pagana, intentando sustituirla. En fin, Inti Raymi, en quechua fiesta del sol, esto era de los incas. Inti Raymi, en quechua fiesta del sol, era una antigua ceremonia religiosa andina en honor a Inti, el dios sol, que se realizaba cada solsticio de invierno en los Andes. Inti Raymi, festividad de Laucayecusqui, séptimo mes del calendario inca, según el cronista peruano Huamán Poma, 1565-1644. Durante la época de los incas, el Inti Raymi era el más importante de los cuatro festivales celebrados en Cusco, según relata el inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616, e indicaba la mitad del año, así como el origen mítico del inca. Duraba 15 días, en los cuales había bailes y sacrificios. El último Inti Raymi, con la presencia del emperador inca, fue realizado en 1535. En la Mesopotamia, festival del dios Marduk. En Mesopotamia tenía un festival de 12 días de renovación, cuyo propósito era ayudar al dios Marduk a recibir a los monstruos del caos. Creo que esto también se los había contado. Otra fiesta de Yalda en Persia, en Irán Persia, antigua Persia, existía la fiesta del Yalda, en que las familias se mantenían en vigilia toda una noche y alimentar el fuego para ayudar al sol a combatir la oscuridad. Ya lo ven que no hay nada nuevo, y de todas estas diferentes, no hay nada nuevo, digamos, en la época moderna, si es que podemos llamar época moderna la religión católica, oscurantista como ninguna. Ha tomado elementos de todas las demás culturas y tradiciones paganas, la mayor parte de ellas, por no decir todas, y las ha hecho suyas, y nos han lavado el cerebro con ellas hasta el día de hoy. Bien, continuamos. Un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Estamos llegando a la última media hora de programa. Habíamos hecho un giro. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos por Francia. Después nos fuimos a Italia, Bélgica, Alemania. Estamos en Barcelona con Beto Stoker. Y otro buen colega, también colega y amigo de Beto y mío, ambos han estado aquí presentando sus trabajos. Juan Gómez, el sobrino del diablo, tiene un disco, aquí uno de sus últimos discos, creo que tiene uno nuevo, sí, tiene uno nuevo, a dúo. Este es Perder la dignidad, así se titula este disco, con la banda. A ver si está por aquí los... Sí, aquí está, Sobrino del Diablo. No, ya veremos. Una vez que pongamos el nombre, el disco, lo podremos ver. La canción del invierno. Estamos en invierno, pues escuchemos al Sobrino del Diablo cantar esta canción. La canción del invierno. Un montón de músicas. Aquí está la canción del invierno para estados de depresión, himno de páramos y yermos, es tan triste que va en re menor. Vacaciones en Laponia o Alaska, en Siberia o en el Polo Sur, unos días en Groenlandia, se habla de Vostok, nuestro Cancún. ¿Qué rasca que hace? Un frío que pela. Los dientes empiezan a castañetear. Bajo cinco mantas, toda la chimenea, contemplando la aurora boreal. Tú la estrella polar. Renos, lemmings, pingüinos y morsas, perseguidos por el oso polar, sean zorros, armiños y focas, las mascotas de nuestro hogar. No es un tema para chiringuitos, solo un sudoroso amor estival. Es un canto al fiordo, al abismo, al viento del norte, la tunda, el glaciar. ¿Qué rasca que hace? Un frío que pela. Los dientes empiezan a castañetear. Bajo cinco mantas, toda la chimenea, contemplan la aurora boreal. Tú la estrella polar. Bailemos, más bien meditemos. El daiquiri se nos congeló. Y que sea el paso del tiempo nuestra única preocupación. Huyendo de la muchedumbre, caravana, bullicio y estrés. El calor genera podredumbre, pero el frío conserva muy bien. ¿Qué rasca que hace? Un frío que pela. Los dientes empiezan a castañetear. Bajo cinco mantas, toda la chimenea, contemplan la aurora boreal. Oh, la estrella polar. Oh, la estrella polar. Los dientes empiezan a castañetear. Bajo cinco mantas, toda la chimenea, contemplan la aurora boreal. Tú la estrella polar. Tú la estrella polar. El Sobrino del Diablo, de su disco Perder la Dignidad, la canción del invierno. Y ahora nos vamos, a lo último que les quería explicar sobre estos festejos ancestrales, de los cuales ha robado la Iglesia Católica un montón de elementos para confirmar su, su patraña y su farsa del Baby Jesus y todo lo que viene después. Y he dejado este para el final, primero porque es el más largo de todos, explica algo muy interesante y además tiene que ver con esta famosa tontería que estuvo dando vueltas sobre el fin del mundo de acuerdo al calendario maya. Y esto tiene que ver con la tradición maya. El hoyo de las hormigas y el nuevo sol, celebración Hopi y maya. El antropólogo Samuel Malpica Uribe afirma que, de acuerdo a investigaciones, se ha demostrado que entre la tribu Hopi, que habitó los territorios de California, Arizona y Nuevo México, guarda coincidencia con la cultura maya en cuanto a su ritual ancestral del solsticio de invierno, que ocurre entre el 20 y 23 de diciembre de cada año en el hemisferio norte. De acuerdo a este ritual, cuando alguien muere, va al hoyo de las hormigas. No es el final de una vida, solo es una transformación. El viajero vuelve al agua, que es de donde venimos. Malpica Uribe confirmó que entre la cultura maya y los Hopi existen coincidencias al narrar que los mayas mueren y van al hormiguero en busca del fondo de la tierra de abajo, o donde está la cueva de la emergencia o montaña sagrada, es decir, de donde salió la vida, ahí se originó la humanidad. Explica que, según la tradición, el hombre hormiga es el que va a sobrevivir porque es el elegido, nos dice el gran espíritu. El solsticio de invierno es la noche de las estrellas, explicó el maestro universitario. Las cuatro noches se detienen las estrellas y el universo muere. Por eso y por ello se dice que la humanidad nació el 25 de diciembre. La constelación de Orión está en el centro del cielo. Esto sucede cada día 25, al inicio de la armonía de las estrellas. Por eso se enciende el fuego nuevo. Cada múltiplo de cuatro, nosotros nos movemos para volver a la armonía de las estrellas, que también regresan al centro del cielo, y nosotros al centro de la tierra. Colhuacán, o plaza del regreso, es el más sagrado signo para el continente. Desde que los primeros humanos emergieron a la superficie de la tierra y deberán migrar para volver al centro de ella. La serpiente cósmica, representada con líneas curvas, es el símbolo de la ondulación del mar. Es el balance del mundo y de los humanos, afirmó el experto indio Hopi. Tiene bastante semejanza a los signos de Mictlán de algunas culturas, como el Yin-Yang oriental. Por medio de cálculos matemáticos se llega a fechas importantes, que además son motivo de celebración para la gente, así como por medio de cálculos llegamos a obtener las fechas de las predicciones mayas, de las que tanto se ha hablado en los últimos tiempos, sobre todo el 2012, que no es más que la fecha, como ya se ha dicho, del nacimiento del nuevo sol y del fuego nuevo. Los mayas eran astrónomos muy exactos. No solo dominaban esa ciencia, tuvieron conocimientos en todas las ciencias y básicamente las matemáticas. Las pirámides de Teotihuacán, en México, representan esos hormigueros de los que hablábamos. Están colocados tal como la constelación de Orión, en una orden de alineación. Las estrellas del centro, la más importante, destacó Malpica Uribe. En la cultura Hopi, en California, Estados Unidos, hay antecedentes de que gente de las estrellas nos ayudaron a construir el Cañón del Choco, porque no contábamos con las herramientas adecuadas. Con esto termino esta serie de ejemplos que les he puesto, y de realidades, ¿no?, de lo que son las fiestas paganas en torno a estas fechas, y que en nuestra cultura, denominada por la religión católica, la Iglesia Católica, ha hecho de esto una farsa y una forma de dominación, no solamente religiosa, sino también mental. Soco. Soco es el nombre del grupo de Joan Rovira, cantautor de la tierra del Delta del Ebro. Él es quien canta, compone y toca la guitarra. Andrea González, el piano y los teclados. Miki Santamaría, el bajo eléctrico. Didac Fernández, la batería. Joan Rovira está de regreso ya por aquí. Bueno, regresó después del verano, hizo una gira por Francia, París concretamente, donde le fue muy bien. Y él ha estado aquí en el estudio de Contrabando un par de veces, cantando en directo y presentando concretamente este disco, que él lo tituló Sintonía. De este disco escucharemos un tema, Cautivo en tu piel, Soco. Cada vez que intento olvidar, cautivo en tu piel, esa historia rara de mi mente. Pienso en esa noche que esperé, cautivo en tu piel, a la misma hora donde siempre. Compositor y guitarrista de allí abajo en Tarragona, allí en el Delta del Ebro. Él vive ahí justo en medio del Delta del Ebro. Qué envidia, es un sitio que me encanta, ya me gustaría vivir allí. Joan Rovira, Cautivo en tu piel. Y ya que estamos en Barcelona, pues qué mejor que escuchar a Joan Isaac, cantautor, vecino de casa, que acaba de sacar un disco. Esto lo sacó este año, sí, Piano Piano. Tuvo una genial idea, 20 temas, todos de su autoría, y decidió grabarlos cada uno acompañado solamente por un pianista, y por un pianista diferente. Piano Piano. Vamos a escuchar a Joan Isaac, acompañado al piano por el maestro francés Burrul, en un tema que él le dedica a la estación de Francia, la estación de France, que es la estación que está aquí cerquita del puerto, a dos pasos del Parque La Ciudadela, y que era la estación principal de Barcelona hasta que no se inauguró la y no se construyó la de Sants. Pero fue por esa estación, justamente, por la estación de Francia, donde yo entré a Barcelona por primera vez en marzo del año 1971, que fue la primera vez que vine yo de visita a Barcelona cuando vivía en Alemania. Por esa estación, justamente, entré a Barcelona, a la estación de Francia. Joan Isaac, compositor, a la voz, Francesc Burrul, al piano. Aquí los tenemos, un montón de músicas. A l'estació de França hi ha fum i vies mortes i dos marins que fugen amb un pas angoniós. Hi ha mans que s'acomiaden i algú que torna a casa i gent del sud que marxa en superar la sort. A l'estació de França hi ha vells que s'arrosseguen darrere les maletes, companyes del record. Hi ha gent endormiscada i en un racó de l'aire una cançó que plora, un vell acordió. A l'estació de França hi ha putes que es passegen i gent que ve d'Algèria que es ven la sang i el nom. Hi ha contrabandistes que mostren mil rellotges, perfums vinguts de l'Àsia, cartrons de tabac ros. Estació de França, hi ha 100 soldats que esperen, els ulls clavats a terra, el viatge més absurd. Les mares no es conformen, els pares les consolen i un llarg xiulet confirma que són les 9 en punt. A l'estació de França hi ha un dents brugit que amaga darrere les mirades el drama més profund. A l'estació de França hi ha un tren a punt de marxa i un home sol que hi puja, la por li entela els ulls. A la estació de França, Joan Isaac. Al piano, el maestro Francesc Burrul. Un món de músiques. Hoy martes 25 de diciembre, año 2012. Y ya no queda nada, estamos en la recta final de este programa. Y nos queda tiempo, a lo mejor para uno o dos temas. Sons of the Desert, un grupo que nos llega de las Islas Británicas. Este es un disco que ya tiene sus años, 1992. Este grupo apareció por aquí, por Barcelona, justamente en aquellas fechas, por aquellos años, en el primer WAM que se organizó dentro del marco de la fiesta de la Merced, aquí en Barcelona, me recuerdo perfectamente. Se hizo en Drassanes, allí cerquita del puerto, al final de las Ramblas. Y actuaron, presentaban justamente este disco, Cannibal Hood, o Carnival Hat, tiene dos títulos, y allí estuvieron ellos cantando en directo las composiciones de este álbum. Les vamos a escuchar en uno de los temas, Uncle Ángel, o Uncle Angel, el tío Ángel. Sons, sí, así se llaman, Sons of the Desert. Un montón de músicas. Uncle Angel, el tío Ángel, el grupo Sons of the Desert. Y bien, último tema. Estamos ya justo para terminar. Y vamos a dejar de fondo a este grupo, Die Sterne, de Alemania. Vamos preparando ya la despedida del programa. Da waren andere Männer, die Bärte waren länger und ich wünschte, ich wäre in Italien. Du erinnerst dich ja hoffentlich daran, wovon die Rede war. Fragte ein Jurist in der Bar, ich sagte dazu alles klar. Dabei im Hintergrund ein Lied über völlig uncoole Typen und ein Riesenarschloch als Held dagegen. Ein anderes über Vergangenes, das immer so freundlich verklärt ist. Dazu die Musik, die dich seidig umspielt, weil sie dir bekannt ist, entspannt ist. Du hast ja eben hoffentlich bemerkt, wovon die Rede war, fragte der Mann in der Bar, während er für einen Freund simultan übersetzte. Ich sagte dazu alles klar. Und ich scheiß auf deutsche Texte. Ich scheiß auf deutsche Texte. Letzte Bestellung schnell noch, bevor ich wieder überlege. Schnell noch der Nachhauseweg gemerkt und all die anderen Rückwege. Hoffentlich sind jetzt schon alle anderen im Koma. Die Theorien von heute Abend glaubt mir nicht mal meine Oma. Du erinnerst dich ja hoffentlich, wovon du geredet hast, fragte ein Idiot in der Bar, während er für einen Freund simultan übersetzte. Ich sagte dazu, alles klar. Und ich scheiß auf deutsche Texte. Ich scheiß auf deutsche Texte. Du hast ja eben hoffentlich bemerkt, wovon die Rede war, fragte der Mann in der Bar, während er für einen Freund simultan übersetzte. Ich sagte dazu, alles klar. Und ich scheiß auf deutsche Texte. Y con este tema del grupo Die Sterne, Shy of Deutsche Texte, llegamos al final de otra cita con un montón de música que de hecho, y no lo había mencionado, es la última de este año 2012. El próximo martes será primero de enero del año 2013. Aquí estaré, no se preocupen, celebrando la llegada del nuevo año. Pues sí, se acabó, este era el último programa de este año 2012. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Teníamos a Heidi en la costa atlántica en Estados Unidos escuchando el programa mientras iba haciendo cositas en casa. Beto, Kiara y Gaby estaban escuchando el programa, dijeron que le iban a escuchar el programa con la web de la emisora o el streaming, www.contrabanda.org. Les saludo y me voy corriendo para allí a ver si me han dejado algo del pie de limón que ha hecho Gaby. Pues nada más, un montón de músicas también en Valparaíso, Chile. La Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Buenas fiestas, que lo pasen bien, que reciban el año con optimismo y echarse a la espalda lo que haya que echarse a la espalda y el resto que se quede en el camino. Hasta la próxima oportunidad. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Consulten programación, por favor. Pues, ahora sí, nada más. Mail, te lo repito, no solo jazz@gmail.com. Y si no pueden escuchar el programa en cualquiera de estas posibilidades, siempre tienen el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta el próximo año. Adiós. Buenas tardes. Bye bye. Buenas noches.